Muy bien, un minuto ha pasado de las 8 de la mañana. Antonio Fernández Llorente, muy buen día, ¿cómo va? Muy buen día, dale que sos vos. Dale que sos vos, efectivamente. Y tengo un dale que sos vos planetario. Porque lo guardé para ustedes, lo tengo desde tempranito para ustedes, porque parece que Kicillof, el comunismo y todo esto avanza en el mundo, no el solamente comunismo. Sí, viste que se mezcla todo últimamente. Mirá esta noticia de La Vanguardia, diario español. La Unión Europea ofrece 60.000 viajes de tren gratis por el continente a los jóvenes. El plazo de inscripción se abrirá el 12 de octubre y se prolongará durante 12 semanas. Y son todos comunistas. Es la sinarquía internacional. Son todos comunistas. Qué noticia, ¿no? ¿Cómo el comunismo ha avanzado desde la caída del muro de Berlín? Olvidate. Impresionante. Sí. Debe ser que también ellos quieren fomentar el turismo, ¿no? Después de un año y pico, ¿no? Debe tratarse de eso. Y no viste que nadie se queja del previaje, pero todos se quejan de este viaje, de estos viajes egresados. Definitivamente. La devolución de 100 lucas nadie se queja. No. Ahora, de esto sí. Y el tema de la exención impositiva, que por supuesto le corresponde a muchas empresas de turismo que la pasaron muy mal. Nadie tampoco se queja, no, no. Absolutamente. El tema es el viaje de los chicos, de los pibes. Yo me acuerdo de los torneos Evita. ¿Vos te acordás, Carlos, que en el 72 surgió Maradona ahí? Sí, claro. Con los cebollitas, jugaban ahí en el torneo Evita, en los campeonatos infantiles Evita. Sí, sí. Yo me los acuerdo de los anteriores al 55 todavía. Yo no, la verdad que no había nacido, nací en el 58, bueno, pero sí me acuerdo del 72. Yo me lo acuerdo. Me acuerdo que íbamos a correr en el colegio, íbamos a correr todos allá por el 74. ¿Vos pensás que yo ya, Gallego, tengo... el otro día estaba pensando, ¿no? 17 de octubre del 45 yo ya tenía 5 años. Mm. Así que he vivido toda esa época, desde luego... La comprensión a los 5 años es bastante limitada de lo que sucede. Pero cuando, por ejemplo, se produce el golpe de la Libertadora, acá de Perón, yo ya era... Tenía... 15 años. Ya entendía, era un estudiante secundario, militaba en el centro estudiante, ya era un... Así que todo eso lo he vivido... intensamente, ¿no? No me lo contaron. Yo hice la colimba en el año 1977, la primera clase de 18 años. Qué añito para hacer la colimba, ¿no? Tremendo. Y digamos, y lo que era, cómo te insultaban, te maltrataban. Yo recuerdo que llegó una persona que era un chico trans, sí, ¿no? Que en aquel momento era no bien visto. Sí. Y lo que fue el maltrato de los sargentos, los cabos, a ese pobre hombre... Y te sellaba el documento con el artículo rojo, ¿te acordás, Carlos? Sí. Que era como si te sos gay. Y te maltrataban, se te rían todos. Una cosa... Y uno empieza a ver estos tiempos, y si bien nosotros tenemos que desconstruir un montón de cosas nuestras, pero empieza a ver cómo los chicos cambiaron, ¿no? Cómo cambió todo, la mentalidad. Sí, sí, sí, claro. Está bueno que lo digas, porque viste que hay como una idea de que en todo tiempo pasado fue mejor, no, en términos políticos incluso. Y la verdad que uno recuerda, digo, ciertos momentos de la historia argentina, incluso... Uy, las cosas que han pasado. Los debates post-83, con todo lo que costó, ¿no?, la salida de la dictadura. Y uno dice, bueno, pará, está bien, hoy vemos cosas horribles todos los días, redes sociales, medios y lo que fuera. Pero no es que en aquellos tiempos las cosas eran más fáciles. Por eso me hablan cuando los pibes no van a votar, no quieren ir a votar. Yo digo, pensé que yo voté por primera vez a los 25 años. Claro. Por primera vez en mi vida a los 25 años. Sí, claro, porque no había elecciones. No había elecciones. Claro. Claro. Y tenía el DNI que lo hice a los 16, porque había cambiado la ley, en el 74. Y voté en el 83 por primera vez, tenía 25 años. Claro. Y hoy decía, el tipo de 18 que tiene esta oportunidad, loco, aprovechala. Mi hija tiene 18 años, cumplió hace poco y va a votar por cuarta vez. Ahora tienen la oportunidad los de 16. ¿Tú? Claro, claro. Efectivamente, votó, Luciana claro, votó en las elecciones anteriores, pues ya tenía 16. Para los de 18 va a votar por es obligatorio, pero los de 16 tienen el derecho de hacer valer su ciudadanía. ¿Y qué derecho, no? ¿Y qué derecho, qué derecho tan importante poder elegir quién te va a gobernar, quién te va a legislar? Qué derecho tan importante, sí, ¿no? Yo me acuerdo de la canción de Porchetto, Che pibe, vení votá. Claro. En el 82, porque era tan importante ir a votar. Era como que recuperábamos la democracia. ¿Vos te acordás, Carlos, de recitar en el Parque Sarmiento cuando estaban, vuelven, por ejemplo, Miguel Abuelo, Mercedes Sosa, y se juntaron todos para hacer un mega recital? Totalmente. Porque estaban prohibidos. Totalmente. No te basaron la canción. Así es. Efectivamente. Me acuerdo incluso de la vuelta de Mercedes en el ópera, ¿no? Sí, ¿te acordás? Claro. Sí. ¿Te acordás? inolvidable una persona. Estamos poniendo parágrafos, estamos poniendo revistas. Está bueno recordar porque estamos cerca de una elección, ¿no? Y viste que hay una reticencia, no, voy, voto, en las PASO no votaron mucho. Y está bueno escuchar esta canción y recordar, muchachos, voten, es una oportunidad histórica. Es tan importante elegir. Yo creo que también. La Argentina es esa. En realidad, cuando uno mira a la región, por ejemplo, si te comparás con Chile, con algunos otros países, acá vota casi el doble de porcentaje poblacional, ¿no? Yo la otra vez decía, en Chile la elección que Piñera ganó, donde fue elegido presidente, el porcentaje del padrón que votó fue menor al porcentaje del padrón que votó en las elecciones, en las últimas elecciones de Boca. Mira el dato. Mirá lo que te estoy diciendo. Y estos datos no relato, es dato. No, es dato. Porque los datos son raros, ¿no? ¿Cómo, mirá, salió, ¿cómo salió ese partido? ¿Eh? ¿Cómo salió ese partido? Pero, o sea que, espera. Estoy hablando de las últimas elecciones, estoy hablando de un tema electoral. El presidente. Ni más ni menos. O sea que el último presidente de Boca tiene más legitimidad en términos de porcentuales que el presidente chileno, por ejemplo. Que Piñera, por ejemplo. Claro. No es menos. No, iba a mostrarles una cosa que no sé si vieron, que es el título de hoy de Clarín. A ver, lo tengo acá. Míralo. Acá está, mira. Sí. Acá está. Fernández pateó para el año próximo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es una palabra, sí. O sea que es como, a ver, pateó. ¿Qué significaría pateó? Yo te digo, no le importó, ya está. Claro. Es una manera de... Pero además, ¿cuánto hace que el gobierno argentino está diciendo que estimaba que para marzo se iba a lograr un alrededor de marzo, etcétera, desde etcétera? Desde la pandemia, creo, cuando empezó la pandemia. Incluso negoció con el Club de París sus obligaciones para marzo, estimando que en el primer trimestre iba a poder lograr el acuerdo previamente con el fondo, que es una condición que le pone además el Club de París para cerrar el acuerdo. Pero tiene otra perla. En el textito que acompaña, dice, si bien el país crecerá, según el informe del fondo, dice, en su informe para 2022, el fondo dijo que las expectativas de inflación de Argentina no tienen freno, y que si bien el país crecerá 5.7 este año, el próximo habrá una desaceleración y lo hará 2.6. O sea que va a seguir creciendo. No, pero el problema no es ese. Mirá, ahora tomate el trabajo y anda a la página 6. Acá lo tengo, mirá. Acá está. En la página 6, en realidad tampoco está bien, porque en la página 6 no es. Está en la página 7, creo. Dice que el fondo pronostica que Argentina va a crecer 7,5, no 5,7. O sea que ahí está un error. No, pero invirtieron los números en la tapa. Les agarró dislexia por el deseo, 1,8 abajo. Pero claro, yo cuando vi 5,7 dije, porque, es decir, la Argentina tenía 5 pronosticado en el presupuesto, después dijo 7, 6, después el ministro dijo 8, yo me animé a decir que iba a ser más de 8,5, creía yo que era más probable que se acercara más al 9 que al 8. El fondo, cuando vos lees la noticia, lo que viene haciendo es corrigiendo a la suba, y adentro está bien explicado que en realidad lo que hizo fue aumentar, acá está, en realidad es en la página 8. Si vos abrés la página 8, acá la abro, mirá. Antonio, sí, acá la tengo. Fíjate que está el gráfico abajo, Argentina 7.5, está, dice, el mundo 5.9, los países avanzados 5.2, Estados Unidos 6, la Unión Europea 5, los países emergentes 6.4, China 8, India 9.5, Brasil 5.2, Argentina 7.5. Sí. Parece un buen dato, ¿no? Datazo. Parece un buen dato. Eso es lo que está, es la opinión del fondo sobre el crecimiento. Y cuando lee la nota, te dice que en julio habían dicho 6.4. y que ahora corrigen y dicen 7,5, yo creo que, ¿ves? Acá está, en el apartado sobre Argentina, el informe pronostica que el PBI crecerá un 7,5 este año, una mejora respecto de las previsiones que el mismo fondo hizo en su reporte de julio pasado, cuando estimó un crecimiento de 6,4. Sin embargo, y ahí viene con negrita, prevén que la economía argentina frenará su ritmo en 2022 cuando se pronostica un aumento del PBI mucho menor, cercano al 2,6. Primero habría que decirle que es el 2,6 sobre el 7,5. Claro, claro, es un detalle. Claro. Que entonces, si el pronóstico anterior era 6,4, este 2,6 es mucho más también el año que viene, porque es sobre una base más grande. Totalmente. Bien, pero me llamó la atención dos cosas. Sí. El crecimiento que el fondo está previendo para el PBI argentino, comparado con el mundo, que está sufriendo los mismos temas, la salida de la pandemia, los sectores atrasados por la recesión, que son los mismos. Por eso esta noticia de los europeos con los viajes y todo lo demás, la búsqueda de volver a promover de esas actividades. El anuncio o el pronóstico del fondo de 7,5, que insisto todavía, porque estos pronósticos están hechos con datos de hace 2-3 meses, claro. El fondo como mínimo son de junio, como mínimo son de datos de junio, muestra que hay una recuperación vigorosa de la economía argentina y que se va a seguir acentuando, ¿no? Me llamó la atención. La van a seguir charlando con Antonio. En cuanto a pateo para el año próximo. Sí, pateo. Pateó. Término muy, muy académico. Un comentario para seguir con lo mismo. Guzmán, respecto de su reunión con Georgieva. El ministro calificó como valiosa su reunión con Georgieva para resolver la deuda insostenible, encomillado. Uh-huh. Un hallazgo, y, ¿eh? Y, sí, sí, claro. Sí. Un hallazgo. Pero no sé, nadie la lee esa. Sigo, comillas, textual. Esperamos que su conducción siga dando pasos que cambien el ethos del Fondo Monetario, dejando atrás aquel moldeado por el poder financiero global que contribuyó a un mundo más desigual e inseguro, por otro que favorezca un desarrollo sustentable de los pueblos. Seguiremos ayudando a ello, publicó el ministro en su cuenta de Twitter. Si te parece, lo siguen charlando con Antonio, así cerramos el segmento, pero obviamente reiniciamos. Tiré algunas pelotitas ahí al aire. Y tiraste algún centro para que cabecemos todos. Y lo siguen charlando. Las 8 y 13. Gracias, Antonio. Marquitos, gracias a todos un ustedes. Abrazo grande. A las 6 nos reencontramos mañana. Chau, chau. En 990 kHz transmite LR4, la 990. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. Dos horas con la información libre de falsas noticias. Ahora sí. Ahora sí, saludo formalmente. Empezamos por Pablo Caruso. Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Antonio? ¿Todo bien? Muy buen día, formalmente. Y estábamos tirando centros con Carlos Herrer para cabecear, ¿no? Sí. ¿No? ¿Y cómo hemos naturalizado que los diarios publiquen una cosa en la tapa, otra cosa en el suelto? No, pero en este caso es un fallido digno de terapia, digno de diván. No, pero esto... Sí. Aparte, yo no recuerdo un título. El Fernández pateó. Claro. Para el año próximo, el acuerdo con el FMI. El término pateó es un poco fuerte, ¿no? Sí. Sí, claro. Porque además, si vos recorres todos los diarios con la reunión del presidente con ese grupo de empresarios con los que se reunió ayer, Fernández dijo que esperaba llegar a un acuerdo, que ese acuerdo requería resolver problemas como los plazos, el periodo de gracia y las sobretasas. Por otro lado, hay avances porque el G24, un grupo de países importantes, se expidió a favor del tema de la eliminación de la sobretasa. No es un dato menor, sigue creciendo la adhesión a que el fondo, en su reunión de ahora, de fin de octubre, trate el tema. Además, desmintiendo el bolazo que ayer comentamos, que instalaron desde la agencia Bloomberg, y que era otra grosería, de que hace un mes ya había habido una reunión donde se había decidido decirle no a la Argentina con el pedido de la sobretasa, de la eliminación de la sobretasa, ¿no? Ayer en la reunión con los empresarios, el presidente volvió a decir lo mismo. Estamos negociando, necesitamos el apoyo de todos para avanzar en esta negociación. Es una negociación clave para sacarnos de encima el problema que nos dejó Cambiemos, para lo cual precisamos el apoyo de todos. Eso está encomillado. Queremos resolver el problema que nos dejó Cambiemos, para lo cual precisamos el apoyo de todos. De todos. Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Cuando termina las elecciones, termina noviembre, 24 de noviembre y todo esto, uno se pregunta, bueno, ¿con quién te podés sentar a dialogar? Porque efectivamente, para sacar esto adelante, necesitas el apoyo de todos los sectores políticos. Si dialogar no, se puede dialogar con todos. El tema es cuáles son las bases del diálogo, qué se discute. Y quién tiene voluntad de diálogo. Y claro, porque dice, ¿quién puede estar en contra de construir consensos? Nadie. El problema, Antonio, es consensos alrededor de qué objetivos. Sacar el país adelante, por ejemplo. Claro, bueno, pero... Sí, pero no. ¿Cómo? El que voy está a claro. Adelantar, ahí está. Bueno, pero no sigue los lineamientos de la política de Estado que plantea un gobierno. Yo tengo puedes discutir algunas, matices. Yo tengo algunos tics que uso reiteradamente, que ponerse de acuerdo en los qué es bastante fácil. El gran problema es cuando hay que ponerse de acuerdo en los cómo, porque ahí aparecen las distintas visiones. Es decir, si yo digo, vamos a crear trabajo, porque hay que salir de los planes y crear trabajo, ¿quién está en contra de eso? Nadie. Nadie. El asunto es cuáles son las políticas. Entonces viene uno y te dice, mire, para hacer eso hay que... retirar todo, hay que flexibilizar el trabajo, hay que eliminar la protección frente al despido, hay que eliminar la doble indemnización, hay que reducir al mínimo posible los aportes patronales para la seguridad social, es decir, y esto va a permitir generar empleo. Es una visión. Hay otra, la mía, yo digo, mirá, el empleo se genera sobre la base de que los empresarios, hablando del empleo privado, ¿no? Ahí, porque está el empleo público, la obra pública, un montón de cosas, pero hablando del empleo privado, el empleo se genera cuando un empresario visualiza que tiene mercado y que si produce más va a tener quien se lo compre. Y entonces desempolva las máquinas que están paradas, ese 40% de ociosidad, casi la mitad, 40% de la capacidad instalada que no produce, y si tiene demanda la pone a producir. Ahora, la demanda no es mágica. No. Le tiene que poner a la gente recursos. Está demostrado, ¿no?, que hay una enorme cantidad de necesidades insatisfechas en los distintos sectores de la población, de la ciudadanía, y que en la medida en que esa ciudadanía accede a recursos, no va a comprar dólares o a querer sacarlos del país, los va a consumir, va a cambiar la heladera, o el que más pueda otro va a cambiar el auto, el que no se va a dar el gusto de hacer un viaje que tiene postergado, el que menos se va a comprar un par de zapatos que necesita, es decir, va a poner, eso es lo que hace andar a la economía, el cebador de la demanda, y ese es el acuerdo que es difícil de lograr. Sí, hay dos cosas, después lo vamos a detallar y dar más detalles, más especificidades de la reunión de ayer. Pero en principio hay una idea que viene de otro tiempo. En algún momento Cristina Fernández de Kirchner había dicho, hay que sentarse con los titulares y no con los sí. Y no con los intermediarios, digamos. Ayer parece haberse cumplido eso. Y también en este momento me imagino que cuando vos te sentás en una reunión así, se mide con qué fuerza te sentás en esa mesa. Y seguramente hoy se siente el gobierno con cierto volumen, y después de las elecciones hay que ver cómo se continúa todo eso. Obvio, siempre. Es una reunión viva, no es una reunión estática, no está congelado ese vínculo. Y ¿no? siempre, finalmente, además de la voluntad política, está la relación de fuerza. Claro. Y eso está en cada una de las cuestiones que uno, si recorre las informaciones, lo va a encontrar acá y en el mundo entero, todo el tiempo. Vos, un país como Estados Unidos puede hacer oídos sordos a una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas que sale 182-3. Claro. Cuba, por ejemplo. ¿Por qué? Por Cuba. Claro, sí. O Malvinas. Sí. O Malvinas, Gran Bretaña, el Reino Unido. Que encima es tiene decir, poder de veto. No, ahí no funciona el veto. El veto es en el Consejo de Seguridad. Tienes razón. Las resoluciones de la Asamblea General son por mayoría. Sí, pero no son obligatorias. No son vinculantes. Claro. Son recomendaciones. Entonces, cuando alguien, cuando el mundo, 182-3 o 183-2, vos deberías prestarle atención. No estamos de acuerdo. Y sigue la. ¿Sabés cuántas votaciones se han hecho por el tema Malvinas? Y yo recuerdo la última, no hablemos de Macri, que no hizo absolutamente nada, ¿no? Pero la última fue durante el gobierno de Cristina Fernández. Creo que fue allá por 2014. Sí, pero anualmente. No, pero olvídate. Yo digo, la última que la Argentina defendió la posición sobre Malvinas fue por 2014. Fue un discurso de Cristina ante la ONU, que fue fortísimo el discurso. Sí, pero igual, sí, pero después, creo, Gallego, no te lo puedo asegurar. Pero aún durante la gestión de Macri, porque hay una dinámica sí, siempre de descolonización, anualmente sigue tratando el tema e insta a los gobiernos donde hay situaciones pendientes a negociar, a sentarse a la mesa y a buscar soluciones pacíficas a las controversias. Esto viene a cuento del problema de la relación de fuerza. Es decir. Sí, aunque sea 192-3. Claro. Quien tiene mayor poder te dice no y ya está. Claro. Sí. Es tremendo. Y bueno. Es la desigualdad, ¿no? También. Sí, es el poder económico, el poder militar, son todo puesto en uno de los platillos de la balanza. Los gendarmes del mundo. El poder de veto en el propio Fondo Monetario Internacional. Vos fijate que vos podés tener todo el apoyo de el Fondo Monetario Internacional. Son las naciones, porque no es un ente privado. Los accionistas del Fondo Monetario son los países, incluido el nuestro, con distintas proporciones. Estados Unidos tiene una proporción tal del capital del fondo que su voto es imprescindible para un montón de resoluciones. Por ejemplo, un cambio de los estatutos eliminando los sobretasas no se puede lograr si Estados Unidos no vota a favor, aunque todo el resto del mundo votara a favor. Bueno, tenés el ejemplo más gráfico de la Argentina, que fue lo que estamos discutiendo ahora, que es, le dijeron que sí a Macri, 56.000 millones de dólares. Sí, pero ahí histórico no funciona del FMI. Eso fue, ellos hicieron Trump, lobby, pusieron el peso de su impronta y su participación y impulsaron que se le dé un crédito totalmente fuera de los estatutos, etcétera. Pero a la inversa, todos estos cambios por los que Argentina está peleando necesitan más del 85% de votos positivos. Y Estados Unidos tiene, creo que el 16,5%. Curiosamente. Siempre. Con curioso. Lo cual, ese voto es un pasa no pasa de todas las decisiones trascendentales. Entonces, vos podés lograr consenso universal y no lograr que se te apruebe la idea porque Estados Unidos no está de acuerdo. Es un poco arbitrario, ¿no? Como para llamarlo de alguna manera. Sí, para ser generoso con la palabra. Así ha funcionado el Fondo Monetario desde su constitución. Eso explica el volumen político que también se le da al viaje de Mansur el jueves. Se va para Estados Unidos a tratar de seguir conversando sobre estos temas. Sí, claro, creo que va a intentar fortalecer otro canal, que es el canal con, digamos, el Poder Ejecutivo. El canal político. El canal político. Creo que ahí hay también un objetivo que también tiene que ver con la posibilidad de generar un encuentro de Alberto Fernández con Biden en la próxima reunión del G20. Del G20. Y entonces creo que también esa gestión está ahí encaminada. Hay otras condiciones de diálogo, por lo menos, que las que existían con la administración Trump, y el gobierno argentino hace bien en explorarlas todas, porque por ahora no tenemos potencialidad para plantear cambiar los estatutos del fondo, así que sí. Parece que ninguna de esas reuniones se va a poder hacer en la cancha de Boca, ¿no? No, parece que no, ¿eh? No sé. Uy, qué, mire lo que le salió al hombre. No, porque me imagino que hay alguna preocupación. Ahora, ¿no te llama la atención? Está clausurada, que, ¿no? Perdón, este momento, la Bombonera. Perdón, una parte, ¿no de te llama la atención que no se haya clausurado la cancha de River? A mí no, porque ¿quién maneja la justicia de la Ciudad de Buenos Aires? Pero no, pero bueno. Ahí pero te tira un día, raro, quedando, ¿no? Te tira Antonio, ¿eh? ¿Quién la maneja? ¿Quién es el fiscal que maneja, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires? No sé, ¿quién lo resolvió? ¿Quién no lo resolvió? El fiscal general. Bueno. Pero yo vuelvo a repetir, a mí no me parece mal que se esté actuando sobre Boca para ver si se dio el aforo. Ahora, en el Boca-River se batieron todos los récords de exceso. En la cancha Boca, de Vélez... ¿no? 767 de más había en River, nada más, sí, ¿no? Y en la cancha de Vélez... Bueno, por eso, pero no es raro que solo se haya clausurado la cancha de Boca. ¿Pero por qué se toma la decisión de clausura? No tengo idea. Y bueno, es la misma decisión que se tomó sobre Nueva Chicago, dentro de lo que son las los ámbitos judiciales. Lo que se dice es que tiene que ver con la jueza Celsa Martínez, si no me equivoco. Sí. Por el juez que interviene. La fiscal, en este caso. La jueza, sí. Sí, y aparentemente fue porque en los dos casos participó ella y en los otros dos casos, que son River y Vélez, no. Pero bueno, evidentemente desde Boca hay una certeza absoluta respecto de que hay un... O sea que hay otro reglamento, otro código contravencional. Pero... Sí. A ver, más acá, dejemos de lado el hinchismo. No hay que ser demasiado astuto, perspicaz, ni conocedor de las leyes para poder decir, en principio pareciera que el trato no es igual. Claro, en principio. Digamos, en principio, por eso. Lo digo, mirá con qué cuidado lo digo. Pero podés sacar el potencial, dalo por hecho. Bueno. Pero para Heller sacar el hinchismo, le estás pidiendo, no, está haciendo un esfuerzo intelectual, no, y de honestidad intelectual. Yo soy de raza y digo, es una vergüenza, me da vergüenza ajena. Estamos discutiendo acá de los dos partidos que nos robaron con Mineiro. Estamos hablando de un tema de ciudadanía. Me extraña su falta de objetividad. No, yo digo, me parece un disparate. Es como que hay dos códigos contravencionales. Sí. Porque no hablo del ámbito Comebol, estoy hablando de la justicia. Que, por otro lado, vamos a decirlo, ayer... creo que lo estuvo comentando Junio hace un rato, pero el fallo de inconstitucionalidad del intento privatizador, sí, de la Ribera Porteña... Contundente el fallo. En la Cámara de Apelaciones, sí, es un caso donde la justicia ha hecho justicia. Para construir torres en Costa Salier. Sí, conozco el fallo, conozco la causa, y realmente eso era vergonzoso, porque eso otra vez da la espalda al río y, digamos, hacer política para los que más tienen, un disparate. Un disparate. Sí, señor. Pero bueno, aquí ya era una apelación del gobierno de la ciudad ante la Cámara, de la segunda instancia, y la segunda instancia de manera contundente, le dijo que no. La costanera, sí, es de la gente, ¿no? Pero como debe ser. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Mañana seguimos con el tema de Boca, si te parece bien. Va a haber muchos temas más para discutir. Un abrazo grande, Carlos.